Aquí hay algo que es fundamental. La democracia en México es el pueblo, ya no es la oligarquía. Entonces, si pasa la ley, bien, ¿sí? Sería bueno, ayuda. Pero si no pasa, de todas maneras, va a ser el pueblo el que va a decidir y va a seguir mandando. ¿O creen ustedes que va a ser el grupo de Claudio X González los que van a decidir el futuro del país?